Cámara. Grabando. Sonido. Grabando. Escena 1-9, toma 2. Cámara. Set. Bienvenidos a Cámara Cero, el lugar del cine creado especialmente para ti. Luces, cámara, acción. Hola, buenas tardes. Ya estamos aquí una vez más. Hoy 22 de abril del 2015. El 22 de abril más caluroso de mi vida. Pues empezamos con esto que es Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Cobra vida. Exacto. El mejor programa de cine que encontrarán. Hola, Esther. Hola, May. Hola, Laura. Hola. ¿Ya listas? Listas, listas. Bueno, y agradecemos a Controles, como cada semana, que nos apoyan. Y bienvenido el chico nuevo de Controles que nos va a empezar a apoyar. Ojalá le guste compartir este espacio con nosotras. También contamos con la presencia de nuestro invitado, José Luis de Gante. Gracias, buenas tardes. Gracias por invitarme a este programa. Él es historiador y productor de un documental en este momento, del que le estaremos contando un poco. Les recordamos que tenemos abierto el chat para cualquier comentario, duda, sugerencia. Y también les recordamos que por la página de Facebook y por el perfil de Facebook nos pueden encontrar Cámara Cero. Y www.radioitv.jitepec.com.mx. Exacto. Ahí el chat está. También les recordamos que como cada semana tenemos una trivia donde les regalamos boletos dobles. Dobles para el cine Morelos. ¿Y cinco cómo se pases los... dobles? ¿O? Cinco pases, okay. Dobles. ¿Cómo se los pueden ganar? Bueno, les voy a decir la pregunta. Que a ver, vamos a saber qué tanto saben de cine. La pregunta de esta semana es: ¿quién es el padre de los efectos especiales? Así que si tienen la respuesta, ahí nos la mandan para ganarse estos pases y disfrutar de la película. Aparte, son pases para la película que quieras, el día que quieras, ¿no? Sí, no, sí. No está restringido. No, no es restringido, es libre la elección. Así es. Esther, ¿qué tema traemos hoy? Pues el tema de hoy, el tema central prácticamente es el documental de Memorias de Jutepec. Pues tenemos aquí presente al productor, que mejor que el que nos platique más adelante de un poco de este documental, ¿no? Pero primero que nos cuente de él, ¿no? Así es, que nos cuente. Antes del documental, ¿qué había? ¿Qué hacías antes? Bueno, otra vez les agradezco la invitación para dar a conocer este documental. Bueno, yo soy historiador de formación desde hace 15 años. Desde ese momento que yo empecé a estudiar, me interesé bastante por este municipio, porque pues aquí vivo, y empecé a conocer que había mucha historia que no se había dado a conocer, que no se había estudiado. Desde ese momento hemos estado trabajando. Todo esto, o sea, lo que hemos estado aprendiendo en estos 15 años, nos sirve de herramienta para ahora trabajar este documental. El documental se llama Memorias de Jutepec, y como lo dice, memorias. Son las memorias de aquellos ancianos, en la mayoría son entrevistas con ancianos, con autoridades o exautoridades, personas que de alguna manera participaron en algún momento, en algún hecho histórico, de los 40, de los 50 hacia acá. Con esos testimonios, nosotros hacemos una recreación. Con esos testimonios, con esas entrevistas y con el respaldo de imágenes antiguas, de fotografía antigua, nosotros cruzamos la información y nos da como resultado lo que hoy conocemos en el municipio. Es ver el pasado, cómo fue cambiando y cómo llegamos hasta la actualidad. Cómo ha llegado el Jutepec de ahora, que no lo fue así. Queremos mostrar con este documental que Jutepec no contaba con esta población. Un dato que les doy nada más. En 1950, Jutepec tenía alrededor de 5.000 habitantes. Hoy somos más de 300.000. Hemos crecido, o sea, un poco. Hemos crecido un poco en 65 años, de 5.000 a 300.000. Para que con eso ya se vayan dando idea de cómo ha cambiado el municipio. Porque al llegar más población, llegar gente, y sobre todo de fuera que hemos llegado, modificamos el entorno, modificamos las tradiciones y modificamos todo lo que nos encontramos a nuestro paso. Así es la realidad. Quienes venimos de fuera, nos asentamos en algún lugar X del municipio, cambiamos todo el aspecto natural, el aspecto cultural, y llegamos a veces hasta imponer. Uh-huh. Y de eso se trata. Transformamos el lugar. Y transformamos el lugar. De eso se trata el documental, demostrar cómo ha cambiado Jutepec. Y una cosa que se me ha pasado, también canciones, composiciones que se han hecho a Jutepec. Esa es nuestra parte, sutil, que nos van guiando a través de esas poesías, de esa música que se ha compuesto, nos van llevando de la mano con las imágenes y con las entrevistas. Okay. Ese es el documental. Y, por ejemplo, ya he descubierto que Jutepec tiene muchos artistas, ¿no? O sea, no, algo que sí. Yo no había notado bastante es que hay mucha cultura, mucha música, mucha arte aquí, que a veces ni nos damos cuenta o no lo tomamos en cuenta. Exactamente. Tú estás mencionando eso. ¿Y por qué no nos damos cuenta? Por lo mismo que ya decía. Porque es difícil con una población de 300,000 habitantes, de más de 100 colonias, más las unidades habitacionales, más los fraccionamientos, que nos conozcamos. En una comunidad rural del Jutepec de 1950, donde solo había 5 pueblos y cada pueblo de ellos tenía alrededor de 1,000 habitantes, pues se conocían los vecinos, se conocían o conocían a los de Tejalpa, los de Jutepec, conocían a los de Tejalpa y iban y venían en las fiestas. Había una relación. Pero tú dime ahora, ¿tú dónde vives? Yo en Lotilio. En Lotilio. ¿Tienes alguna relación? A lo mejor si es el caso y conoces a alguien del Pochotal o de la Campestre. Pero si no, ¿qué relación hay? Ninguna. Yo, por lo menos que yo vivo en el centro de Jutepec, pues no me vincula nada con la Campestre, con el Pochotal, con el Tezcal, con la Otilio. ¿Qué me vincula? ¿Qué me podría vincular con ustedes? Nada. Y entonces no nos comunicamos y no sabemos qué está pasando. Lo que nos podría vincular serían las tradiciones, ¿no? Vez. Que ya en parte hemos estado perdiendo. ¿Sí se han perdido o se han reforzado? ¿Tú comiste? No, se han perdido. Se han perdido y unas están resistiendo y tratando de no ya perderse y pero están ya casi, ¿no? Extinguiéndose. Que son las que todavía vemos, como el primer viernes de Cuaresma, ¿no? Santiago Apóstol, San Juan Parrandero, el 12 de diciembre, la misa de espiga, son contadas. ¿Y todas estas tradiciones las recopilas en el documental? Sí. ¿Sí? Sí. Mira, algo importante del documental es que recopilamos tradiciones o fiestas, hacemos locaciones en casi todos los lugares que hoy podemos llamar turísticos o lugares bellos. Nos fuimos a hacer las locaciones a las exhaciendas. Nos fuimos a hacer locaciones al Tezcal para promocionar en nuestra gran reserva ecológica, el balneario, el Tezcal, a las fuentes. Nos fuimos a hacer locaciones al convento Santiago Apóstol. Nos fuimos a hacer locaciones a jardines para fiestas. Nos fuimos a Tlacomulco. Nos fuimos a los apantles que tenemos de agua limpia, que todavía cruzan el municipio. Que todavía hay. O sea, nos fuimos a esos lugares y además a otros históricos. O sea, hicimos una buena selección tanto de personas, de locaciones, y pues de temas, ¿no? O sea, manejamos la contaminación, la población, las fiestas, las tradiciones, la historia. Creo que sí, es un poquito de todo. La verdad, yo ya estoy como que ya, así también como nervioso de que ya salga, ya casi lo terminamos, ya está a punto de salir. Para ver qué dicen, qué ustedes, ¿no? ¿Qué opinan? Sobre, pues yo puedo dar mi comentario y puedo decir que es lo mejor que se ha hecho. Sí. Y no se ha hecho otra cosa así, además, pero yo sí quisiera ver. ¿Es el primer documental que hay de Jutepec? De este tipo, sí. Anteriormente has escrito libros, igual tipo documental, de todas esas tradiciones y toda la identidad. ¿Por qué este cambio? ¿Por qué de repente dejar de hacer un libro y convertirlo en un documental que podemos verlo, vaya, una película? ¿Por qué? Bien. Porque dentro de lo que yo me gusta hacer, siempre, la verdad es que me llama mucho la atención lo visual. Uh-huh. Yo soy escritor y, bueno, investigo, escribo libros. Pero sí, desde que también estaba yo en la universidad, tomé materias, por ejemplo, de antropología visual, ¿no? De cine, la historia del cine. O sea, porque me ha gustado siempre la fotografía, el video, la radio. Y yo siempre esperé la oportunidad de comenzar a hacer mis pininos y ya tengo algunos años de que trabajando con el grupo que estamos trabajando el documental, empezamos a hacer algunas cosas, pero así pequeñas, muy pequeñas, de 5 minutos. Uh-huh. Y hasta ahora se dio la oportunidad de hacer un proyecto ambicioso que se metió para que participe en PACMIC, participó en PACMIC y ganó, o sea, fue beneficiado para PACMI, para un recurso económico, y bueno, pues con esa oportunidad que tuvimos, muy bueno, se logró. El corte musical, tenemos La Llorona con Eugenia León y Café Tacuba. set. Estás escuchando Cámara Cero. ¡Maquillaje! En un momento regresamos. No sé qué tienen las flores lloronas, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores lloronas, las flores del campo santo. Cuando las vuelves viento llorón, parece que están llorando. Que cuando las vuelve el viento llorón, parece que están llorando. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Sigue escuchando Más Cultura Radio. Hola, soy Alex Santana. ¿Qué onda? Soy Jonathan Alcántara. Y yo Frida Castillo. Y juntos somos... Entre tres. Un programa con... Romance. Sexualidad. Cultura. Y mucha música. Donde escucharás música como... Rock, pop. Ska. Jazz. Estamos todos los jueves de 5 a 6 p.m. por... www.radioitv.jutepec.gob.mx. No te lo pierdas. Transmitiendo en vivo desde el Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, ubicado en calle Mirador, número 65, centro de Jutepec. Más Cultura Radio, la voz de Jutepec. Ya estamos de regreso aquí en esto que es Cámara Cero. Donde el cine cobra vida. Y el mejor programa del mundo. Y bueno, les traemos la sección de ¿Sabías qué? ¿Sabían qué? Sigmund Freud pudo ser el guionista mejor pagado de la historia, porque en el año de 1933 un productor le ofreció un cheque en blanco porque él le contara sus historias de psicópatas a los que atendía y todo esto, pero pues él se negó diciendo que no era ético. Pero aunque ahí estaban muy buenas historias que seguramente ganarían muchísimo dinero, pero no quiso. No hubieran sido unas excelentes y aterradoras películas, sí. Quizá, ¿no? Ajá. Aterradoras. Seguirían siendo aterradoras, sí, seguirían siendo, sí, buenas. Pues es que... Pero bueno, no quiso y nos quedamos, bueno, con las ganas. Así es. Y pues bueno, retomando la pregunta que hicimos antes de salir del corte, esta diferencia, ¿no? O sea, ¿por qué decides pasar de un libro a un documental? Bueno, porque también los historiadores tenemos la obligación de estar al día con la investigación, pero sobre todo con la difusión. Esta es una parte de difusión. Y entonces yo pues me di cuenta de que hay tecnologías, hay maneras de transmitir el conocimiento, y creo que los videos, los documentales, los cortos, el cine, es una forma de explicar. Y creo que a lo mejor esta es una forma, en algunos casos, para que mejor se entienda. Hablo en el caso de que ya ahora ya no se lee, y a los jóvenes, los niños, ya no les gusta leer y ya están pegados a estos aparatos, ¿no? La tecnología. Y entonces, si en algún momento, si aquí les podemos mandar la historia y cosas interesantes por este medio, pues hay que dárselos, ¿no? Si lo traen pegado esto todo el tiempo, pues que por aquí también les vean y conozcan la historia, las tradiciones, ¿no? Que conozcan su municipio. Entonces, de esa manera, más o menos, es de que también yo dije, bueno, a través de esto, y que me gusta mucho, ¿no? Los documentales. Entonces, por eso es que decidimos de esta manera hacer llegar esta información, digamos, a la comunidad, ¿no? Lo visual. Somos visuales, ¿no? La mayoría nos gusta lo visual. Entonces, creo que es un medio, es como un medio, una herramienta. ¿Y qué complicaciones has encontrado para poder llevar a cabo tu documental? Bueno, sí son varias, ¿no? Una parte es lo económico, porque no nos alcanzó y todavía nos falta, ¿no? Por ahí, si hay patrocinadores, bienvenidos. No se van a arrepentir. La otra es el trabajar en campo, en comunidades, no es tan fácil. Hay que tener cierto conocimiento y haber uno ya trabajado antes, tal vez conocer a las personas que uno va a entrevistar y saber cómo convencer, decirles, hacer la locación en que se sientan bien ellos cuando los estemos entrevistando. Estamos hablando de personas. ¿Es accesible la gente? Sí, no nos costó trabajo, porque ya yo conocía a casi todas las personas, sí, casi a todos. Pero sí, o sea, el que llegar a entrevistarlos, porque muchos de ellos están enfermos o ya no pueden caminar, entonces hay que ver si los entrevistamos en sus casas o los llevamos fuera de su casa en una locación especial donde pasó el hecho histórico y queremos que ahí estén. Todo esto, pues sí es algo, ¿no?, de que hay que tomar en cuenta. Entonces no es tan fácil, pero aquí lo principal es que ya hay un trabajo previo de 15 años, siempre he dicho eso. Siempre esto va a apoyar y ayudar. Es lo que al menos a mí me ha servido. No eres un improvisado. Sí, no. Tienes claro, aquí. Exacto. Sí. Y entonces, cuando con el director, que es el guionista, comenzamos a trabajar el guión, pues lo hicimos juntos. ¿Quién es el director? Sí, el director es Miguel Vallardo Martínez. Es un amigo que ahorita está ya viviendo en la Ciudad de México. Vivió aquí unos años por cuestiones de trabajo. Está ahorita ya. Y entonces él, desde hace tiempo ha estado trabajando en otras comunidades, y hasta ahora decidimos trabajar en Jutepec. Y él también pues conoce, le gusta, y entonces empezamos a armar el guión, y bueno, se va a tratar de esto, y a ver, sácate todo tu archivo de fotos antiguas, porque acuérdense que hay un respaldo histórico de fotos, y con esto empezar a trabajar las imágenes. O sea, sí hay un trabajo previo para esto, para llegar a este punto. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando? Proyecto. Comenzamos ya con las locaciones en septiembre del año pasado, pero este trabajo es de mucho antes. Nada más empezar a elaborar el proyecto y el guión para PACMIC, lo metimos a PACMIC del año pasado, del 2014, en marzo. O sea, quiere decir que para marzo ya teníamos el guión y teníamos la investigación. O sea, estamos hablando de 2 o 3 años de trabajo, y ahorita de septiembre para acá las grabaciones. Uh-huh. Y ya estamos ya en lo último. ¿Tienen en sus grabaciones? Tenemos recreaciones, sí, dramatizaciones. Son pocas, pero sí hay. También eso me faltó decir hace rato, pero sí hay alguna que otra dramatización. Por ejemplo, como ya no hay campesinos en Jutepec, en esa parte, ¿qué hacemos? Si ya no hay campesinos, si ya no hay campo, si ahora se siembran casas, tuvimos que hacer una recreación, buscar por ahí donde alguien todavía tuviera alguna milpa por ahí perdida, y a un chavo, pues ponerlo de campesino, caracterizarlo, de que está con su caballo, que ahora ya son menos los caballos que se ven. O sea, esas cuestiones sí hay que trabajarlas, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, ¿no? La que se me ocurre. Okay. ¿Cómo de cuánto tiempo va a ser este documental? ¿Ya tienen calculado? Me dice el director que ahorita va en 1 hora 10 minutos. Entonces va a quedar alrededor de 1 hora. ¿Ustedes que saben de esto? Cubrir para una editarlo. Hora. Sí, para sí. cubrir y para editar. Editar es un problema. Estamos editar. Hablando, yo calculo, de cerca de 50 entrevistas. Y cada entrevista son como de 1/2 hora a 1 hora. Editar todo este material, seleccionar fotos antiguas, yo creo que son como alrededor de unas 40 o 50 fotos antiguas que van a estar, y trabajar con los músicos. Son 4 artistas, pero bueno, también ellos aportan, ¿sí? También es música, es música hecha para esto en especial, no agarraron canciones de otro lado, música de otro lado. Ahí. No, pero es música, o sea, que ya había sido grabada con anterioridad, que tuvimos que ver y buscarla para ver cuál se acoplaba más bien, y buscamos a los artistas, a los intérpretes, a los compositores, y están en vivo, ¿no? O sea, en una locación está uno en las fuentes, por ejemplo, a la orilla de las albercas, con su canción, ¿no? Otro está en una huerta, ¿no? De Jutepec. Ya me lo estoy imaginando. Otro está así, ya lo quiero ver. En de noche, tocando una canción muy padre. Simón, Jiménez Mendoza, el director de la Casa de Cultura, que es un gran, gran compositor. Muy querido. Con su canción de La Llorona, que acopló con la letra de Jutepec. Esa canción va a estar hablando de Jutepec. Y vamos a estar. Entonces, eso es de noche, por ejemplo, hicimos una locación de noche con él, otra en el Zócalo. Bueno, no, sí, suena muy interesante. Sea, una producción muy buena. No se la pierdan. ¿Cómo para cuándo la vamos a tener? Yo estoy pensando en que a finales de junio ya se presente, haga la presentación. Vamos a esperar a que pase todo lo de las elecciones. Okay. Sí. O sea, ya está en puerta, ya. Sí, ya casi listo. Sí, ya casi. Bueno, vamos a ir a otro corte. Antes vamos a los mensajitos que tenemos por aquí, ¿no? Ajá, te parece? Sí, antes del corte. ¿Sí se puede? Sí. Ok, tenemos también por aquí, nos está escuchando Mariana Sánchez, dice presente desde que comenzó el programa. Muchas gracias, por escucharnos, Mariana. También tenemos al invitado 722, dice saludos, amigas y amigos de Cámara Cero. Saluditos por gracias, ahí. Y el Chango Chilango también dice siempre interesante su programa, felicitaciones. Gracias. Muchas gracias, Chango. Y pues de la trivia, ¿no? Estoy como que muy emocionada porque ya tenemos 3 ganadores y todavía nos quedan 2 cortesías, así es que échenle velocidad y escríbanos. ¿Doy los nombres? ¿Cómo le hacemos? Sí, de una vez los doy los nombres de los 3 ganadores. Ok. Mira, también nos escucha Omar Tolina, Fabi Bastida, nos está escuchando. Ay, ahí está, Fabi. Gracias. Y a ver, nuestros 3 ganadores hasta el momento son Omar Tolina, Zacbe Díaz y Wednesday Gutiérrez. Entonces mándenos un inbox para que con todos sus datos para decirles cómo es que pueden recoger sus cortesías. Sí, así es, así es. Y nos invitan y nos llevan. Sí, porque ahorita hay muy buenas películas. Y hablando de las buenas películas que se están exhibiendo ahorita en el Cine Morelos, vamos a escuchar un tema de la película Timbuktu, ¿sí? Que es la canción, se llama Timbuktu Fasu, de Amine Bouafa. De la película Timbuktu, de Sylvie Pailat, ¿sí? Es una película mauritania del 2014. Estás escuchando Cámara Cero. ¡Maquillaje! En un momento regresamos. Oh, ya en el fazo en ba un singilu tombok tu ya en el fazo ye cosini nye sigi joro de bahuma go de minze nume kasi la nye de minze nume kasi la emuna hawe hamina mona nye hau kanaka siala nalipa dundo transmitiendo en vivo desde el Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, ubicado en calle Mirador, número 65, centro de Jutepec. Más Cultura Radio, la voz de Jutepec. Yo quiero que a mí me quiera. Los compromisos que tenemos como niñas y niños son tan importantes como nuestros derechos, porque queremos y podemos colaborar para un mundo mejor. Derecho a ser tratados con igualdad. Derecho a participar. Derecho a ir a la escuela. Derecho a tener una educación digna. Derecho a una casa. Derecho a expresarnos e informarnos. Derecho a tener un hogar. Derecho a participar. Derecho a tener una familia. Derecho a jugar. Derecho a una identidad. Las niñas y los niños tenemos derechos. Las niñas y los niños tenemos compromisos. Compromiso de hacer la tarea y estudiar. Compromiso de cuidar el planeta. Compromiso de respetar las reglas de la casa, de la escuela y de la comunidad. Pero sobre todo tenemos derecho a vivir libres de violencia y discriminación. 30 de abril, Día de las Niñas y de los Niños. Podemos crear un mundo mejor. ¿Te animas? Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. Transmitiendo en vivo desde el Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, ubicado en calle Mirador, número 65, centro de Jutepec. Más Cultura Radio, la voz de Jutepec. Set. Estás escuchando Cámara Cero. ¡Maquillaje! En un momento, regresamos. Ya estamos aquí de regreso en Cámara Cero, donde el cine... cobra vida. Otra vez, ya estamos aquí en Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Perfecto, vamos a otra sección que se llama Curiosidades. A continuación, alguna de las cosas que quizás no sabías de Un perro andaluz. El primer título de este filme fue El marista de la ballesta, pero al final Buñuel decidió llamarlo Un perro andaluz. Fue realizado en los estudios de Villancourt de París en 1929. En el corto no aparece ningún perro y ningún andaluz, esto es lo curioso, ¿no? El cortometraje dura 16 minutos, es mudo y es en blanco y negro. Sin embargo, en 1960 se añadió una banda sonora supervisada por Luis Buñuel, que incluyó piezas de Richard Wagner y entre otros dos tangos argentinos y muchos más datos, ¿no? Qué interesante. Ningún bien perro. Interesante. Son los las rarezas, ¿no? Las rarezas. Ningún perro y ningún andaluz. Ningún andaluz, ¿no? Así es. Pero en su imaginación tal vez sí estaba. O a lo mejor salía un perro y en la edición lo quitaron. Al menos en el título estaba, sí, ¿no? Bueno, sí. Los dos elementos. ¿Tenemos más saludos o algo? Déjame ver, creo que no, por el momento todavía no. Tenemos otro, alguien más contestó nuestra trivia, pero ahorita verifico el dato. Uh-huh. Y se los comento, pero continuemos. Ok, a mí me gustaría saber, para lograr este proyecto tan ambicioso, tan completo, ¿qué apoyo has tenido? ¿Cómo logras tener un proyecto así? Bueno, primero hay que echarle ganas y tener fe en lo que uno hace y no estar buscando pretextos, ¿no? Porque como esto, eso crea mala vibra. Uh-huh. Si vas desde un principio con esa buena vibra, se te van abriendo las puertas. La oportunidad que tuvimos de participar en PACMIC, y luego de inmediato, pues bueno, o sea, hubo respuestas y sí, lo calificaron bien, y ese es un primer apoyo, que no alcanza, pero bueno, sí sirve de algo, el apoyo económico, y sobre todo, bueno, que la participación de la ciudadanía, ¿no? Y la participación de voluntarios, quiero resaltar el staff, que son todos voluntarios, sin paga, ¿no? Sin cobro, y que todos se ponen la camiseta por su pueblo, así lo dicen, por su Jutepec que quieren tanto, y que están muy metidos en el documental, ¿no? Somos alrededor de 8 personas, y entonces, pues todos bien metidos. Nosotros ponemos nuestros coches, nuestra gasolina, nuestras comidas, ¿no? Ustedes saben de este trabajo que es, toda la producción es caro, todo, o sea, sí. Vestuario, bueno, entonces, es difícil, pero sí tenemos el apoyo, ¿no? Nos reciben muy bien la ciudadanía, y tuvimos un apoyo, digamos, de forma un poco técnico. Hemos tenido participación del Instituto de Radio y Televisión de aquí, de Jutepec, y del Instituto de Cultura. Sí, hay que mencionarlos como patrocinadores porque sí se ha tenido en cuestión el apoyo técnico, en parte, aunque no a lo mejor económico, pero bueno, hay que mencionarlo, ¿no? Pero sí es mucho trabajo. Pero vemos que de poquitos en poquitos sí, pues se está logrando, ¿no? De poco a sí, poco a poco se va logrando, y no pierdo la esperanza de que surjan algunos buenos patrocinadores. Estamos en esa etapa, apenas vamos a comenzar a buscarlos, no nos hemos dedicado tampoco de lleno, porque tú sabes que para esto también hay gente especializada en ventas, ¿no? En mercadotecnia, en relaciones públicas, ¿sabes? Es complejo, no es fácil. Y entonces sí, necesitamos por ahí, si alguien quiere ser nuestro vendedor y buscar patrocinios, porque no somos especialistas en todo. Cada quien, ¿no? Lo suyo. Y entonces necesitamos un buen vendedor de este trabajo para que más pronto salga. ¿Tienes pensado otros proyectos ya? Porque sí. Normalmente empieza uno con una cosa y te vas involucrando, te estás involucrando en otro proyecto, o te imaginas otra cosa, otro video, otro documental, otro libro. Pues sí, sí han surgido pues bastantes ideas. Por ejemplo, los del staff, que ya empezaron a conocer y ya ver. Ahora me dicen, por ejemplo, que es muy interesante la temática de la contaminación en el municipio, y me están proponiendo hacer algo ya exclusivo sobre contaminación, y otro, por ejemplo, también sobre historia de las haciendas de la época colonial, la producción del azúcar, pero de las haciendas azucareras. Me están proponiendo hacer otro trabajo. Y hablando de estos proyectos, ¿hay alguien con quien te gustaría trabajar? ¿En qué sentido? En la cuestión de la historia de Jutepec, de los conventos, y todo eso. ¿Hay alguna persona, algún historiador, alguien con el que te gustaría trabajar? Que dijeras, con este, porque sabe mucho más que yo. Nadie sabe más que yo. No, claro que sí. Sí, cómo no, involucrar a investigadores que, por ejemplo, hasta fueron mis maestros, ¿no? En la UAM, involucrar a los historiadores, por ejemplo, historiadores del Estado de Morelos reconocidos, hay bastantes, que de cada tema. El que sea tu máximo. Y es que sí son varios, la verdad, no tengo ahorita. Lo que sí quisiera yo más bien resaltar es que sí me gustaría trabajar con la comunidad más, o sea, que se involucrara más la comunidad. Está bien, ¿no?, los académicos y los... Pero la parte importante, creo yo, es que se involucre en la comunidad. A mí me gustaría más bien trabajar con gente que le interese, y es como ahorita llamar y lanzar la invitación a quien escuchen. Quien quiera trabajar algún tema con nosotros, conmigo, o que yo trabaje con ellos, si hay un grupo ya organizado, adelante, para eso estamos. Están las puertas abiertas para trabajar cualquier tema relacionado a mi carrera, a mi profesión, que ha sido la historia, un poco relacionada con el medio ambiente, pues adelante, ¿no? De Jutepec, no, además sí. Del Estado. Ajá. Sí, también del Estado, ¿no? Adelante, pero a mí me gustaría más bien eso, que se involucre la comunidad para que salgan buenos proyectos y ya, pues invitaríamos a algunos especialistas. Y yo te veo que hablas con mucha emoción de tus proyectos. ¿Qué satisfacciones te han dejado? Uy, no, pues si les dijera bastantes, y no es tanto económicas, ¿eh? Ajá. Son personales, cuando uno ya ve el producto realizado, es el trabajo, ya la meta. Es les dije 15 años, pero son 15 años que mínimo la mitad fueron de sufrimiento. Ajá. La mitad de esos 15 años fueron de tocar puertas, de picar piedra, para que después ya la segunda etapa de estos últimos 7, 8 años ya se viera un poco el trabajo, o ya hubiera un poco a lo mejor de cuestión económica, pero no es así, no ha sido siempre. Y que la comunidad se ha interesado, ha apoyado, ha participado. Eso es lo más satisfactorio. Que se involucre la comunidad y uno no esté solo. Pues no sí, está solo. Ese es, realmente lo que a ti te satisface, ¿no? Uh-huh. Tu objetivo es en la comunidad y la comunidad participa, entonces te sientes satisfecho. El ver cuando ves el libro ya y que lo están leyendo, o en este caso a lo mejor que cuando vean el documental, y que la gente haga un buen comentario, los niños aprendan algo. Ahí me voy a ver yo satisfecho de que hicimos un buen trabajo. ¿Qué es lo que más admiras de tu comunidad? O sea, algo que dices, no, por eso trabajo por ellos, o por eso me gusta trabajar con ellos. ¿Qué es lo que sientes que tiene más tu comunidad, más admirable? Le voy a decir sinceramente, yo le apuesto al medio ambiente y a la historia. Claro que después eso conlleva a la comunidad y a las personas, pero yo trabajo por tener un mundo mejor y que los niños tengan un mundo mejor. Por ahí dice alguien, por lo menos hay que dejar el mundo como lo recibimos y no peor. O sea, deja el mundo por lo menos, si se puede mejor, hay que dejar este mundo cuando nos vayamos mejor. Entonces dejarlo bien, hacer sensibilizar a la gente sobre el medio ambiente, sobre la historia, que la historia sirve, es una herramienta para poder cambiar. Y eso es lo que más me interesa, que las nuevas generaciones lo sepan, lo vean, y trabajar con jóvenes niños. Uh-huh. Eso es lo que a mí me llena, y ya, pues a lo mejor después adultos, ¿no? Uh-huh. Porque ya trabajar con adultos es otra cosa, y a veces pagan mal, sí. ¿No? Entonces mejor con niños. Pues tenemos aquí algunos saludos también de las chicas de Cuarta Estación, un programa hermano de la estación, que muy atentas escuchándonos y que muchas felicidades por el programa. Gracias, muchas gracias. Chicas. Pues también a ellas, ¿no? Que también van estrenando el programa. Sí, sí, sí. Y también tenemos aquí mismo en el chat del instituto a Alma Abril, que nos contestó la trivia. Lamentablemente está mal contestada, pero ya le dije que puede verificarla, ¿no? Entonces sí. Que la verifique y que nos mande. Hay que volverla a mandar. Sí, que nos mande la respuesta correcta, y todavía entonces tenemos dos cortesías. Eso es todo por bueno, el momento. Vamos a un corte. Ay, no. ¿Sí? Sí, vamos a un cortecito pequeñito. ¿Sí? Vamos a escuchar el tema de A Life Story de Abelardo Fernández Ragüez, del corto A Life Story de Nacho Rodríguez. Es un corto español del 2013. Volvemos. Thank you. Instituto de las Juventudes de Jutepec ofrece talleres de graffiti, danza aérea, defensa personal, matemáticas, malabares, documentales, huertos urbanos e iniciación artística. Además, te entregamos la tarjeta Poder Joven, con la cual tendrás la oportunidad de acceder a actividades culturales, deportivas, recreativas y educativas. Acércate al Instituto de las Juventudes de Jutepec, ubicado en calle Rubí sin número, esquina Andador Rubí, en la colonia Pedregal Tejalpa, o contáctanos al teléfono 516-8208 y búscanos en Facebook como Juventudes Jutepec. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. Hola, ya estamos de regreso otra vez. Hola, otra vez. Okay. Les comentamos que, Alma, como mañana nos enteramos que mañana es tu cumpleaños, tienes el pase para ir al cine, tu cortesía para ir al cine. Y pues ya casi nos vamos. Nada más a mí sí me gustaría saber una conclusión sobre este tema, a ver qué es, ¿cuáles son tus conclusiones? Algo que nos quieras decir. Pues primero que esperen ya pronto. Vamos a ir a las comunidades, esto lo vamos a difundir por todo el municipio. Es un documento que todos lo deben de ver, los jóvenes. Y que pues que sí, que esperen algunos otros trabajos que vamos a seguir haciendo seguramente con esto ya encarrerados. Invitar a quienes les interese incursionar en estos medios, ¿no? Del cine, de los documentales, de la radio, de la historia. Adelante, están las puertas abiertas. Y pues yo nada más agradecer, ¿no?, a todos los que han apoyado este trabajo, a todos los participantes, las entrevistas, aquí al Instituto de Radio y Televisión, al Instituto de Cultura, y sobre todo a todos los compañeros del staff, ¿no?, y la producción, porque vale la pena, la verdad, valió la pena. Ok, bueno, entonces vamos a estar en espera de que nos digas cuándo ya está en exhibición tu documental y poder invitarte otra vez para que hagas la invitación. Claro, gracias. ¿Sí? Aquí te vamos a esperar. No, pues claro. Muchas gracias, José Luis, por acompañarnos en esta ocasión. Y pues, ¿quién despide? Aquí, Maida. Oh, me pusieron una canción con un idioma extraño. pero yo se los voy a pronunciar como en mexicano, por favor. Esta última canción que les traemos es de Mr. Ublot, de Lilo, que ganó el Oscar por mejor cortometraje animado. Es de Luxemburgo, del 2013. Hasta nos quedamos luego. Con esto, adiós. Bye. Gracias, chicos. Mr. Blow is a single man. Mr. Blow has a rubber pad as only friend. Too bad for him. He likes complain, and every day is really the same as he used to live the days before. Too bad for him. He won't sleep until he checked the door one time more than the day before. Hey, Hublot, I think you forgot to turn the key once more. His life is monotony, he does some tidying up. He often plays Monopoly with his poor dog. Too bad for him. more. At least you have little baby to escape time to time from your tragedy. Cámara Set. Esto fue Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Nos esperamos la próxima semana. ¡Corte!